Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, quien les habla, Clarisa Gambera, y en la operación técnica, Nico, acá operando para la radiográfica, que cada viernes recibe a este ciclo. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y los chicos y las chicas de todas las escuelas cada viernes vienen y se animan acá a hacer radio de verdad, radio en vivo, para que la gente que tal vez no sabe se entere todo lo que sí sucede en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Néstor Cortés, mi compañero de REC, está acá haciendo la producción hoy. Bienvenido. ¿Y cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien. Qué alegría tenerlos acá y tenerlas acá. ¿Quién se anima a presentarme en la escuela? Decirme, ¿te animás? Dale. Sí. La escuela 5. ¿La escuela número 5? Sí. ¿De qué distrito? ¿Quién sabe? 3. Del distrito 3, perfecto. ¿Y tiene nombre la escuela? Que se sepa. Sí, Agustín Álvarez. Agustín Álvarez, bien. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a los chicos y las chicas de la escuela número 5 del distrito 3, la escuela Agustín Álvarez, que es una escuela intensificada en arte. Quienes están acá son chicos y chicas de sexto grado A y B, ¿digo bien? Sí. Bien. Y están trabajando en el área de medios. Y esto de hacer radio es parte de la característica particular que tiene esta escuela, que en el último ciclo, con los chicos y las chicas más grandes, trabajan sobre medios. Voy a presentar entonces. Quien nos presentaba la escuela primero era Ariana, ¿sí? Sí. Bienvenida, Ariana. Bien. Julieta está al lado de Ariana. ¿Cómo andas, Juli? Más cerquita del micrófono para que sepan que estás ahí. Bien. Muy bien, qué nervios, ¿sí? Hacer radio en vivo. Jason, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta esto de hacer radio, Jason? Sí. Está bueno, ¿no? Sí. Uli está al lado de Jason. ¿Cómo va, Uli? Bien, todo bien. Todo bien. Y acá compartiendo conmigo la cabecera en la mesa está Tiago. ¿Cómo andas, Tiago? Todo bien. Tiago, ¿estás con auriculares? ¿Cómo va saliendo la cosa? Bien. Bien, se nos escucha bien. Está aquí María. ¿Cómo estás, María? Ana, perdón. Salud. Me corrige la compañera, me equivoqué. ¿Por qué le dije María, no? Ana, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás ahí, Ana? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola. Y al lado, ¿está bien, Ani? Al lado de Ani, Ariana, ¿no? Hola. Hay dos Ariana. Una es Ariana, ¿qué apellido? Duarte. Duarte, ¿y vos sos Ariana? Oviedo. Muy bien. Y allá las chicas, Andrea y Katy, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Son amigas ustedes, inseparables? Sí, muy. Se nota, las veo como pegadas, sí. ¿No? Se nota. Bien. Bueno, arrancamos nomás. Sí. Estamos preparadas y preparados. Sí. Yo sé que están haciendo radio en la escuela, sí. Que están preparando un acto donde van a hacer una radio abierta, sí. Y que ayer tuvieron un ensayo de aire. ¿Cómo le salió? Genial. Perfecto. Muy bien. Perfecto le salió. Genial. Son las mejores del mundo. Sí. Bien. ¿Cómo es? ¿Alguien me cuenta un poco cómo fue el ensayo de ayer? Chicas, ¿me quieren contar un poco? Ella no estuvo. No. ¿Justo no estuviste vos? Justo enganché sí, la sí que... vino. Ah. Ella creo que hace una canción de Bad Bunny. Bien. De Amor Foda. Bien, entonces va a tener, hay quienes conducen, va a haber canciones en vivo, ¿qué más va a tener la radio de esa? Digamos va a tener para hablar, para cantar, tiempo. Para rapear, para tiempo, digamos para hacer... Tiene como distintas partes, distintas como un magazine. Partes, como cosas románticas, esas cosas. Bien, bueno, y también arrancaron, desde abril arrancaron a trabajar cosas de radio, ¿no? Sí. Prepararon un audio, vamos a escuchar el audio y me van a contar, esto pasó en abril, a ver si se acuerdan. Primer audio que trajeron los chicos y las chicas de la escuela 5 del distrito 3. Hoy vengo a rapear, voy a improvisar con los chicos de la radio 5, le vamos a enseñar un una nueva información. Lo mismo a explotar. Cinco rap. A continuación les vamos a rapear. Esperemos que les guste y disfruten de este rap. La radio de las 5 va creciendo sin parar. Cinco rap. Hola, mi nombre es Jonathan y le informamos que hoy va a haber lluvia y muchos rayos. Con frío, le recomiendo que se pongan muchos abrigos. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es César Geni y hoy le informamos que hay mucho tránsito, hay paro, corte en las avenidas. Hoy le informamos, no salga mucho de su casa. Hay auto dañado y si han quedado sin combustible. Esto le informamos. Que tenga buen día. Y ahí escuchábamos la apertura de la radio de las 5, ¿está bien? ¿Así se llama? Sí. Bien, así que ya tiene nombre, ya estuvieron preparando cortina. ¿Y este rap cómo fue que lo hicieron? ¿Quién decía el rap? Lo decía Ramón y no creo que fue el otro, creo que fue Tatiana. Tatiana. ¿Difícil decir rap? ¿Cómo fue? Fue divertido. La letra es fácil. Si te aprendes la letra es fácil. ¿Alguien sabe rapear acá? No mucho. Más o menos una. Ah, está afuera justo el que rapea. Bien. Y él la... también rapea. ¿Vos también rapeás? Sí. Mira. Más o menos. A ver. Está aprendiendo. Ah, te caché justo. Y escuchen, la letra la prepararon antes. ¿Cómo es? ¿Improvisás o es de memoria? No, es improvisar o de memoria. Algunos lo saben de memoria y algunos improvisar. Y esta decime. Primero lo improvisamos y después el profe nos lo escribió y... lo aprendimos todo el grado. Bien, claro, es así. Primero vas improvisando para buscar la rima y después hay que aprendérselo porque tampoco vas a estar improvisando todo el tiempo, que después no, se te acaba la imaginación. Bien, y esto del clima, el tránsito, el clima estaba desactualizado. Nos reíamos porque lo del tránsito y los paros parece que va a durar todo el año y como viene la cosa parece que sigue. Sí. ¿Qué otras secciones va a tener la radio? Deportes. ¿Quiénes van a estar a cargo de la sección de deportes? Va a estar a cargo Gabriel, Joana y Benjamín, que es del sexto también. No son de sexto los dos, solo que uno son de sexto C y el otro sexto B. Bien, ¿y qué otra sección? Vamos a hablar de la diversidad cultural. De eso se trata el acto, ¿no? De la diversidad, de dónde venimos, la identidad, todo eso, de los pueblos originarios. Un poco de todo, o sea. Bien, entonces, radio abierta en el marco de el acto por la diversidad en el 12 de octubre, ¿no? Sí. Que les tocó a ustedes. Ariana, ¿qué onda esto de la idea de hacer radio y que la radio se vaya al acto? Y que la radio sea en vivo, una radio abierta. ¿Qué te parece la idea que tuvo la seño? Fue buena. ¿Vos vas a hacer algo en la radio? Sí. ¿Qué? Voy a cantar la canción de Bad Bunny. Bien, sos de las que le toca cantar en vivo. Sí. ¿Te vas a animar? No. Re nervios, ¿no? ¿Y allá qué les toca hacer? A mí, yo también canto. ¿Vos también cantás? Sí. ¿Vos? Yo hablo nada más. ¿Qué hablas? Hablo de o sea, sí, de la diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? Sí, de la bandera Wikipala. ¿Ya estudiaste eso más o menos? Más o menos, estuvimos leyendo de eso. ¿Qué es la Wilpala? Acércate más al micrófono, Andrés. ¿Qué es la Wilpala? Es la bandera que representa la diversidad, la de color, la que tiene 7 colores. 7 colores tiene, perfecto. ¿Cómo? Contame al micrófono. Dale, Juli. La que tiene 7 colores y... Bien cerquita, que no te escucho nada, me estoy quedando sola. La que tiene 7 colores y son cuadrados y... Bien, son cuadraditos de distintos colores. ¿Se acuerdan qué colores para contar? Era azul. Azul. Amarillo. Amarillo. Rojo. Rojo. Violeta. Violeta. En el medio de la bandera está blanco. En el medio. En el medio de la bandera está el blanco. El blanco. Sí. ¿Tiene algún significado eso? Sí, todos los colores. Acércate, Tiago. Todos los colores tienen significados. Lo único que me acuerdo creo que era el rojo, representa la tierra, ¿no? Y el verde representaba la riqueza, el bienestar, algo así. Que estén todo bien y Algunos de ellos, después se me fueron de la mente los demás. Bien, está bueno la huilpala, contar cada color, entonces tiene un sentido. Un significado. Un significado. Bien, te va a tocar eso. ¿Qué más? ¿A ustedes, vos qué vas a hacer, Ari? No, yo estaba viendo porque como la maestra me estaba diciendo que si falta alguien, digamos, yo lo reemplazo. Ah, claro, digamos, tiene que haber alguien que pueda cubrir, sí. Si yo lo reemplazo, digamos, Katy falta, yo la reemplazo cantando la canción de Bad Bunny. Ajá. Ariana no viene, yo la reemplazo haciendo la canción. Tenés que saber las partes de todos, entonces. Sí, hay algunos nomás, lo que faltan, yo lo reemplazo. Y si vienen, bueno, que siga. O si yo, digamos, yo no estoy, porque yo en realidad yo no tengo que estar. Pero yo estoy para ayudar, claro, digamos, bien. Para que esté. Bien, bien. ¿Vos qué te toca? Él canta la canción. ¿Cantás la canción? De 5 rap, ¿viste? El rap. El Jason canta el rap. O sea, todo lo de sexto A y sexto B y alguno de sexto C. Los que no están en la radio cantan el rap. O sea, con las palmas, todo. Lo cantan junto a nosotros antes de que empiece la radio. ¿Uli? Yo reemplazo a las personas si faltan. Bien. Es importante eso, ¿no? Porque es verdad, porque si no queda como un vacío. No puede pasar eso, porque la radio en vivo es el día del acto. ¿Qué día va a ser el acto? ¿Ya saben? Creo que el 11. El 11. El 11. Ahora está re poquito, nada. El jueves es eso. ¿El viernes? Sí. No, jueves creo que es. Jueves. Bien. ¿Y dónde va a ser? ¿Van a poner una mesa, micrófonos? ¿Hay micrófonos en la escuela? Sí. Vamos a hacerlo en el taller de música. Vamos a poner mesas, las mesas de séptimo. Y vamos a poner toda la producción de un lado y los que van a hablar al otro. Y en el salón van a estar todos los que van a cantar la canción de 5 Rap. ¿No van a hacer un cartelito que diga aire? Ahora que conocen que hay un cartel que dice aire. Digamos que estábamos, la maestra, que ya como lo vio, me parece que lo va a poner. Pero también algunos de lo que faltan, eso es lo que canta 5 Rap, capaz que algunos ya se lo saben. Porque ayer estábamos hablando y estábamos cantando lo de 5 Rap. ¿Vos decís que después todos los haga cantar en vivo? Para ver cuánto saben. Bueno, van a armar entonces como un estudio de radio, es una radio en vivo, va a haber parlantes para que escuche el resto de la escuela. Sí. Bien. ¿Y hay otros grados que les toca hacer alguna otra cosa en el acto, saben? No, creo que está cuarto. Sí. Solamente hay dos nenas de cuarto. O quinto, creo que. ¿Cuarto? Que van a estar con nosotras, digamos, hablando. Sí. Digamos, la poesía y esas cosas. Bien, y les hago una pregunta, esto de hacer radio y llegar a sexto grado y que se estudie medios en la escuela. ¿Alguno de ustedes escuchaba previamente a esto la radio? Sí. ¿Existe la radio en la vida de ustedes antes de la escuela? Sí. ¿Vos escuchabas, Ari? Algunas veces. ¿Qué escuchás en la música. Radio? Música. Bien. ¿Allá, chicas, ustedes escuchaban la radio? Sí. ¿Dónde? En mi celular. ¿En tu celular? Bien. ¿Para qué? ¿Para escuchar música? Sí. Bien. Sí, yo escuchaba radio Disney. Sí. Y escuchaba mucha música. Para escuchar música. Chicas, ¿ustedes escuchaban antes la radio? Yo sí, porque yo estaba en la casa de mi abuela y digamos cuando ponía mi celular, escuchaba la radio gráfica cuando rapeaba. Yo de ahí me sabía algunos temas. Yo ya había venido. No es la primera vez. Yo ya había venido cuando había venido con la otra escuela. Con el envión. Ya había venido yo. Ya conocías radio gráfica. Sí. Tiago, ¿en tu casa escuchan la radio? Mi papá casi todos los días antes de llegarme a la escuela. Y cuando viene como que ya me tiene un poco loco. Pero a mí también me gusta un poco. Como que escucho música de vez en cuando. Bien, la radio sigue siendo la apertura del día de un montón de gente. Para enterarnos el tiempo, para enterarnos el tránsito, las noticias. Bueno, así que está bueno, la radio sigue viva a pesar del paso del tiempo y de las nuevas tecnologías. Ahí está la radio que nos sigue acompañando. Escuchamos un poquito de música, si les parece. Es viernes, por suerte hay sol, ¿no? Como ustedes hicieron en el pronóstico grabado que estaba lloviendo mucho, ¿no? Hay sol, es lindo, así que vamos a bailar, dale, a bailar un poquito. Listo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. Y seguimos acá en este Hora Libre en el barrio haciendo radio con los chicos y con las chicas de la Escuela Agustín Álvarez, una escuela intensificada en arte que en el último ciclo, que les toca medios, hacen radio. Y que van a hacer radio, radio en vivo, radio abierta, el Día de la Diversidad Cultural, que es el 12 de octubre, es un acto, y ustedes van a ser un poco los que van a estar llevando adelante ese acto y contando. La radio es una buena excusa para contar y mostrar cosas. Así que vamos a mostrarle a la audiencia lo que vienen preparando en esto de hacer radio. ¿Cómo les va? Bien. Bien. Hubo cambio de equipo acá, voy a presentar. Allá está César. ¿Cómo está, César? Bien. ¿Bien nervioso, César? Sí. Acá Facu, que vino vestido de Boca, ya que sabía que se venía para el barrio, ¿no? Sí, sí. Demagogia es eso, bien. Ariana, la tercera Ariana. Sí. ¿Tres Arianas en un mismo grado? Sí. ¡Wow! Ludmila, ¿cómo andas, Lu? Bien. ¿Bien? ¿Nerviosa, Lu? Sí. Y allá está Juan, ¿cómo estás? Bien, acá. ¿Ignacio? Bien, bien. ¿Y Gabriel? Bien, bien. Bien, bien. Tengo acá a los caballeros, bien, bien, me dijeron. Bueno, estamos en la sección deportes, estamos contándole a la gente que desde abril vienen trabajando en esto de hacer radio, que armaron una cortina, que pensaron secciones y que la van a poner en escena un poquito con el acto como excusa, pero que antes les tocó esto de hacer radio en vivo. ¿Qué momento hacer radio en vivo, no? Porque ustedes están ensayando, hicieron un ensayo de aire con un guión, pero radio en vivo estás acá como que te tirás a la pileta y hay que nadar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es esto de nadar en la pileta? ¿Estás nervioso? Decime. Sí. ¿Sí? ¿Te toca hacer algo a vos en la radio que están ensayando? No. No, no. ¿Quién tiene que hablar en la radio? ¿Vos vas a tener que hablar? Yo también. ¿Qué vas a tener que decir? Yo voy a hablar sobre la huipala. ¿Sobre la huipala? Justo recién arrancaron un poco contando que tenía 7 colores, ¿está bien? Sí. ¿Y cada color tiene un significado? Sí. ¿Te acordás alguno de los significados? Todavía no. El rojo creo que era el planeta Tierra. La Tierra es el rojo, bien. ¿Y el verde? Ya está, había dicho el compañero recién que tenía que ver con la riqueza, me parece. No me acuerdo. Bueno, yo creo que es la riqueza. Ahora vamos a seguir averiguando. Gabriel, ¿estás nervioso de hacer radio en vivo? Sí. ¿Está bueno esto de hacer radio? Sí, está bueno. Bien, a ustedes les toca la sección de deportes. ¿A ustedes les interesa el deporte? Sí, sí, mucho. Mucho. ¿Quieren que escuchemos el audio que trajeron para bueno, este bloque? Bueno, dale. Vamos a escuchar el audio del bloque. Rapear, voy a improvisar con los chicos de la radio 5, le vamos a enseñar una nueva información que hoy mismo va a explotar. 5 rap. A continuación les vamos a rapear, esperemos que les guste y disfruten de este rap. La radio de las 5 va creciendo sin parar. 5 rap. Hola, soy Lunila. Rita, ¿qué tenés para contarnos? Rescate de los 12 niños tailandeses y sus monitores, atrapados desde el 23 de junio en la cueva de Tailandia. Rescatista murió en el intento. Ahora, con el operativo de rescate ya concluido de manera exitosa, comienza a conocerse con los detalles personales de los menores que sobrevivieron 9 días sin comida y que lograron salir con vida tras bucear a lo largo de pasadizos estrechos, fangosos e inundados, junto con la ayuda de buzos internacionales que llegaron al país para cumplir con la difícil misión. Buenas tardes, estamos en la radio de las 5 y queremos compartir acá algunas palabras con Gaby, que es un fanático ferviente del fútbol argentino y que hoy se encuentra en Rusia 2018. Bueno, para mí el partido acá en Rusia fue pésimo de la selección argentina y no me gustó cómo jugó y cómo se organizó. Francia fue un equipo muy duro para la selección argentina, igual que Croacia, que se van a enfrentar ahora el 15 a las 12 del mediodía. Gaby, contanos cómo vas a vivir esta final entre Francia y Croacia. ¿Quién te parece que puede llegar a ser el ganador de esta final del mundo? Bueno, por la Copa va a estar peleado porque fueron dos equipos duros para la selección argentina. Uno fue rival en grupos y el otro fue rival en octavos. Así que los dos son duro equipo. Así que para mí va a haber penales y lo gana Croacia por penales 4-3, así que campeón va a ser Croacia. ¿Qué tal tu estadía en Rusia? ¿Cómo te sentís en ese nuevo país? ¿Cómo estás viviendo estos días de partido? No, bien, lo disfruto cada partido que se ve y me gusta cómo juegan todos los equipos, así que lo que no pudieron llegar a la final, felicitarlo igual, porque hicieron un gran esfuerzo llegar hasta donde llegaron cada equipo. ¿Tenés algún jugador que sea tu favorito? Mbappé. ¿Por qué? Porque es el más veloz y aparte juega en el París. Dicen que tiene una carrera muy grande por delante, ¿es verdad esto? ¿Vos crees que esto es así? Sí, tiene. El pibe tiene 19 años y tiene mundiales por delante, así que sí, es un corredor muy rápido. Ahí estamos escuchando, nos reímos porque, claro, parece que fue. ¿Cuándo fue el mundial? Este año. Sí, pero pasaron tantas cosas en el medio que uno ya se olvidó que pasó toda esa intensidad que en algún momento ocupó todos los medios, ¿no? Sí. Bien, bueno, Gabriel, perdiste porque dijiste que iba a ganar Croacia. El archivo no resiste, ganó Francia. Me salió mal. Salió mal, pero podría haber sido, ¿no? El jugador que jugaste salió premiado en algo, ¿no? No, salió el mejor jugador, nada. ¿Vos decís que es el mejor jugador? Sí, salió el mejor jugador. Ah, bueno, en eso la pegaste. Y estabas haciendo ahí como que eras el corresponsal en vivo en Rusia. Sí. ¿Cómo fue conocer Rusia, Gabriel? ¿Estuvo bueno? Sí, estuvo muy bueno. Está lindo, ¿no? Rusia, buenísimo. Bien. Bueno, ¿vieron? Las noticias son muy intensas, pero pasan y van quedando atrás. La actualidad se va devorando temas y atrás quedó el tema del Mundial. Perdimos. Vos decías, seguís opinando igual, la selección argentina jugó más o menos. Más al micrófono, Gabriel. Sí, mi opinión con la Argentina sigue siendo el mismo, que sigue jugando mal. Sigue jugando mal. Y el entrevistador, en este caso, era el profe de música. Sí, era mi profesor de música. Bien, bien. El resto, chicas, en el Mundial ustedes se coparon con el fútbol, no le dieron bolilla, ¿cómo fue ese tiempo? No, yo no. No, lo veía. Ni bolilla. ¿Ustedes estuvieron pendientes del Mundial, caballeros, sí, o no? Sí, del principio al final. Sí, todo el tiempo. Ah, ¿todos? Sí, sí. Bien, ¿y ustedes qué hicieron ese tiempo, entonces? Yo, nada. Nada especial, te da igual. Bien, en la sección deportes, ¿va a haber una sección deportes en la radio? En la que hacen en la escuela, ¿tienen una sección de deportes? Sí. ¿Siempre de fútbol? Sí. ¿Y no hay otro deporte? Sí, lo demás deporte también. Todo lo que venga de deporte está... Va en la sección de fútbol, sí. De deporte. Ahora vienen los juegos, ¿qué juegos vienen? Los olímpicos. Bien, ¿y ahí qué deportes se saben? No, todavía no sabemos nada. ¿Pero van a preparar algo sobre eso? Sí. Bien, bien. ¿Ustedes, alguien más va a hablar en el día del acto? Chicas, ¿ustedes van a estar hablando el día del acto? No. Sí iba a cantar, pero ya no. Ya no. ¿Y ustedes? No. Tampoco. Bien, son parte... ¿Van a estar escuchando? Sí. La radio. Bien. ¿Les parece que escuchemos un poco de música ahora? Sí. Bueno, a ver, escuchamos un poco de música y seguimos mostrando las secciones de la radio... ¿Cómo se llama la radio de la escuela? Sí. Cinco Rap. La número 5. La radio de la 5, la número 5, que tiene ese rap, que es la apertura. Ya tiene la artística hecha, está buenísima. Pero vamos a escuchar un poquito de música, después vamos a seguir charlando con los chicos y las chicas. Bueno, dale. Bueno, dale. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio espacio publicitario. Comunicaciones SRL, la empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad, en Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Hago Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Hago Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Bar Cooperativo, lo de Néstor. Volvemos porque nunca nos fuimos. En San Telmo, Bolívar 548. Lo de Néstor. El 20 de octubre arranca la cátedra itinerante Juana Azurduy. Isabel Rauber se pone al hombro el recorrido por América Latina en tiempos de crisis global. 3 encuentros presenciales, gratis y para todo público. Informes e inscripción a formacionpoliticaecultural@gmail.com y en Facebook Cátedra Itinerante Juana Azurduy. Entre Ríos 902, promueve y organiza Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Hora Libre en el barrio y tenemos un bloque de puras mujeres acá. Somos todas mujeres menos Néstor, que está acá rompiendo el esquema de todas mujeres. ¿Cómo les va, chicas? Bien. Las nombro. Sabrina, ¿cómo andás? Bien. Abril. Bien. Hola, Yamila. Hola. Y acá está Julieta. Hola. Jenny. Hola. Y allá están Diana. Hola. ¿Quién está al lado de Diana? Virginia. Virginia. Y está acá. Estela. Acércate al micrófono. Hola. Hola, Estela. Y Mariana. Mucho gusto, estoy muy bien. Ahí están las chicas, entonces. Y nos toca este bloque contar, y seguimos haciendo radio, aprovechando la radio como un medio para comunicar qué cosas hacemos en la escuela, en esta escuela particular que es intensificada en arte. Entonces, el área de arte tiene un peso importante, ¿no? Sí. Y el año pasado tuvieron una muestra. El tema fue Frida Kahlo, ¿está bien? Sí. ¿Quién se va a animar a contarme cómo fue esto de organizar toda una muestra plástica alrededor de Frida Kahlo? ¿Quién es Frida Kahlo? ¿Mariana? Frida Kahlo es una pintora que murió normalmente y tuvo y ella decidió tener hijos, pero tuvo una enfermedad. Tuvo un esposo y se casó joven y su esposo era más grande que ella. ¿Quién era su esposo? Era famoso también. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Diego Rivera. Diego Rivera. ¿Ambos de qué país? De México. Y él muralista mexicano. Entonces, ¿y ella qué tipo de obras hace? Autorretratos. Qué difícil, ¿no? Hacer retratos sobre una misma. Y cuando ella se hacía retratos sobre ella misma, ¿qué cosas solía mostrar? Animales y frutos. Bien. Monos. Algo vinculado con su cultura, con la cultura mexicana. ¿Qué más? Frutas también. Ella empezó a hacer los autorretratos porque cuando chocó, ella tenía una enfermedad, ¿sí? Que tenía una pierna más larga que la otra. Uh-huh. Y cuando chocó, ella quedó sin poder moverse. Y la mamá, para no verla triste, le puso un espejo enfrente y ella se empezó a pintar. Interesante, una alternativa, ¿no? Ya que estaba quieta y no se podía mover. No podía hacer nada. Bien, ¿para qué necesito pies si tengo alas para volar? Dijo Frida alguna vez. Mientras hacía esos autorretratos, donde también dibujaba el dolor, ¿no? Sí. Que sentía. ¿Y ustedes qué hicieron en arte con esto? Nosotros hicimos... Más cerquita del micrófono. Nosotros hicimos máscaras con globos. Trajimos tierra también. Y las chicas también nos disfrazamos de Frida Kahlo y tuvimos que estar descalzas. Y la idea era hacer una ofrenda, ¿no? Una ofrenda para Frida Kahlo. Sí. ¿Y la ofrenda era de qué cosas se ofrecían? De frutas y animales. Que a ella le gustaban mucho los animales, y entonces también animales y todo eso. Bien. ¿Y las máscaras quedaron lindas? Sí, muy lindas. ¿Y ustedes todas se vistieron de Frida? No, algunas no, solo las que estaban tapadas con una manta, que eran, que después que los papás no la veían, y cuando las destapábamos ahí se parecían mucho a Frida. Sí. Se parecían a Frida. Nos maquillaban. Nosotros tenemos una compañera que se llama Scarlett, y ella cuando se pintó y se disfrazó de Frida Kahlo se parecía mucho. Era casi igual, ¿no? Casi igual, sí. ¿Cómo sí. es más o menos el arquetipo Frida Kahlo? ¿Qué hay que ponerse para disfrazarse de Frida? Tienes que pintar las cejas, o sea, unirte las cejas con pintura negra y poner, y hacerte un rodete y ponerte alrededor flores. Y un vestido. Y un vestido colorido. Y se hacía trenzas. Al estilo de la cultura mexicana, recuperándola, ¿no? Mostrándole a los europeos, sobre todo, que esa era la cultura y la tierra, y mostrando esto, ¿no? ¿Y a ustedes les gusta Frida? ¿Vieron que ahora está por todos lados Frida? Sí. Para donde mirás hay una Frida. Mi maestra se llama Viviana. Ella le gusta mucho Frida Kahlo. Tiene la cartera, tiene una remera que está pintada a mano. Tiene dibujos, tiene una billetera. Bien, hoy es una imagen reproducida digitalmente en miles y miles de cosas. El año pasado, cuando íbamos a terminar el año, nos regalaron lapiceras de Frida Kahlo con nuestros nombres. Bien, el año de Frida fue entonces. Y me contaban que en medios también ustedes pudieron ver la película esa mexicana. Sí, también vimos cómo... aparte de eso, el año pasado vimos todo por alrededor, por dentro de la casa de Frida Kahlo. Sí. Bien, que eso es verdad, hay posibilidad de ir entrando, ¿no? Te vas metiendo. ¿De qué color es la casa de Frida? Azul. Y amarillo y azul, sí. Bien. Y en la película Coco hay un homenaje a Frida, ¿vieron? Sí. Aparece un esqueleto que se quiere disfrazar de Frida Kahlo, pero no lo dejan entrar. Sí, lo dejan, pero se dan cuenta después que Héctor era un... Alguien farsante que esa persona fue alguien que usó las canciones de otras personas. Bien. Ahí cuéntale un poco la historia de Coco. Está buena la peli. Sí. Y contame, Yamila, vos entraste al estudio con ganas de hablar de los youtubers. ¿Vos sos youtubers? ¿Qué? ¿Qué son los youtubers? Los youtubers son gente que, bueno... Tipo, no le gusta hacer ningún otro trabajo y como ser youtuber es como tipo un trabajo. ¿A vos decís? Sí. Mira, ponele que yo me aburro del trabajo que tengo y no quiero trabajar más, ¿me hago youtuber o tendría que tener algún talento o no hace falta? No, tendría que tener el talento de hacer divertir a la gente y a mí me encanta hacer eso porque, tipo, es muy lindo. Es difícil. Hacer reír a los demás. Igual bien. Bueno, se puede trabajar de humorista y se puede escribir guiones cómicos, está bien, es un trabajo hacer eso también. Sí, es difícil porque tenés que estar editando toda la noche casi, porque es cansado, porque tenés que ir sacando parte del video. Ahí también hay un trabajo que se hace concretamente, editar, porque no va en crudo. De fondo. Bueno, ¿hay un audio para escuchar sobre este bloque? Sí. A ver, voy a escuchar un poquito. Sí. Hola, soy Chris Meilin y voy a hablar sobre Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 16 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Falleció el 13 de julio de 1954 a los 47 años. Pintaba otro retrato, era revolucionaria y política. Frida era una mujer independiente que luchaba contra el maltrato a la mujer. Hola, buenas tardes. Estamos en la radio de las 5. Yo soy Yamila, la periodista. Hoy le traigo una nota sobre los youtubers, en este caso el Rubius. En mi página web publiqué que después de hacernos esperar tanto tiempo, el Rubius volvió a lanzar la segunda parte de su libro, Guía para Youtubers. Luego de lanzar este libro, dejó dicho que por ahí iba a lanzar otra serie de libros, pero esta vez lo iba a hacer sin youtubers. Y hay un bloque con un poquito de cada cosa, hablando de Frida y después hablando de esto de los youtubers que traía Yamila. Rubius, ¿quién es ese? ¿Hace libros encima? No lo puedo creer. Sí, es un youtuber bastante conocido por toda España. ¿Sí? Que a mí me gusta un montón. Ah, mira. Por sus videos y todo lo que hace. Y nada, me pareció buena idea hablar de él. Bien, ¿qué hace? ¿Chistes? No, aparte hace todo tipo de videos, como gameplays y todo eso. ¿Qué es un gameplay? Se graba el mismo... Me está hablando en chino, no entiendo nada. A ver, contame. Se graba el mismo jugando juegos. Ah. Y por la gente le gusta. Mira, bueno, bien. También el Rubius tiene historietas, porque nosotros el año pasado fuimos a la biblioteca del Congreso y también estaba el cuento, una historieta de él. Bueno, entonces... tiene cosas para contar, lo hace desde la manera plástica de la historieta y aprovecha el YouTube como una forma, un canal de comunicación. ¿Sería eso? Sí. ¿No? Sí. Bien, bueno, nada, es como para pensar. Para mí que sí es un trabajo. Y aprovechar ese canal de comunicación, en otra época hubiera sido otro canal de comunicación. Sí. ¿Puede ser? Sí. Y ser youtuber también cuesta mucho, porque el hermano de Sabrina también tiene una cuenta en YouTube. En YouTube. ¿Tu hermano es youtuber? Sí. ¿Es famoso? Nómbralo, porque por ahí se le disparan las vistas. ¿Cómo se llama? Matías Macaro. Bien, ¿y así figura en YouTube? Sí. Bien, por ahí, ¿quién te dice? Vamos a escuchar un poco de música. Queda atrás Frida Kahlo. Estamos ya llegando al último tramo del programa. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop, wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen, I'm too hot. A dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it. If you freaked and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. Último bloque de este Hora Libre en el barrio. Otra vez hubo cambio de gente. Bienvenido, Lucas, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo se viene escuchando la radio? Todo bien, está cool. Está cool, nos viene saliendo bien. Aldana, bienvenida. Hola. Y acá está otra vez Juan y está... Juan Manuel y Juan. Ignacio. Ah, Juani y Juanma, ¿está sí, bien? Sí. Muy bien. Y acá la tengo a Ariana, de las tres sos una de ellas, ¿no? Y allá tengo a Agustín. ¿Cómo estás? Bien. Tiago, que volvió a entrar. Hola de nuevo. Hola, Tiago. Maya. Ay, qué nervios, Maya, ven y salúdame. No, no, no, no. Dale, no llamar. No, no, no, no, no. Ludmila, que está otra vez acá al aire. ¿Cómo les va? Volví. Bueno, último bloque y estamos haciendo radio en vivo. En este caso, en pocos días van a hacer una radio abierta en la escuela y estuvieron haciendo radio, cortinas, bloques, secciones de una magazine que es la radio de las 5. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Bien. Y ahora viene una parte de que hicieron con música. ¿Son sí. parte de una murga? ¿Hay una murga en la escuela? No, eso de sí. La murga. Pero a los ver. Chiquitos hicieron eso. ¿Qué cosa? Que los chiquitos los hicieron. Los más pequeños hicieron la murga. Bien. ¿Y ustedes prepararon una canción? Sí. ¿Cuál es la canción? Amorfoda. ¿Está grabada? Escuchamos sí. un poco. Vamos a escuchar un poco la canción y después me cuentan. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida, piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo se brinda. Y ahí se queda, celebra la vida. Muy bien, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Hace mucho que cantas? No, canto casi siempre. ¿Cantas todo el tiempo? Sí. ¿Y te da vergüenza escucharte o te gusta? Las dos cosas. Las dos cosas. Está muy bien, muy honesto eso. Las dos cosas. Chicos, ¿canta bien? ¿Canta todo el tiempo? Sí. Canta bien. Sí. Canta todo el tiempo. Mira, todos tienen que... Uy, sí, canta todo el tiempo. No para de cantar, qué pibe. Escucha algo y ya lo empieza a cantar. Bien. Tienen un cantante, entonces por ahí se hace famoso, después que nos siga saludando, acordate. Sí, escuchen algo, van a pasar música, entonces, se viene la radio esa abierta que van a hacer para el acto, y esto de cantar es una de las partes importantes de la radio, ¿no? Sí. ¿Qué sí. canción tienen preparada o están preparando para eso? Amorfoda. Esa es la que van a estar cantando, sí. ¿Y cuántas son las personas involucradas en eso? Tipo... 10, 8, 9. Bien, todos estos van a estar cantando en sí. vivo como si fuera un coro. Sí. Es sí. un coro. Sí. Bien. ¿Les da ¿Todos ustedes van a cantar? Sí. ¿Te da vergüenza, algunos. Maya, cantar? Acá no te mira nadie. Cuando estés ahí, vas a estar en el horno. Te van a estar todos mirando. Acá ¿se tienen que vestir de alguna forma en especial? ¿Qué? ¿O no? ¿No hay que vestirse nada? No. Todos hacemos el dink. ¿Ustedes hacen qué? El dink. ¿Qué es eso? Contame, Juanma. Más cerquita del micrófono, acércate. Dale, acércate al micrófono. El beatbox. ¿Qué es el beat? ¿Alguna vez escuchaste una batalla de rap o rap? Sí. Es la parte de la percusión, por así decirlo. Ah, bien. Sí. A vos te toca esa parte. A los dos les toca esa parte. Sí. ¿Me hacen un toque a ver cómo es? Por favor. Hacer más cerquita del micrófono. Grosos, ¿eh? Mirá, muy un aplauso. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, ya llegamos al final del programa. Les propongo que nos vamos a ir cantando un poquito. Antes vamos a agradecerle a las seños que están armando esto y vinieron a acompañarlos. Primero Judith, que es la seño de medios, ¿no? Sí. Que les está mostrando este maravilloso mundo de hacer radio y la posibilidad de mezclar palabras, contar efectos de sonido, música, que, bueno, está buenísimo. Está Viviana, que es la profe de... Sexto A. A y B, porque compartimos lengua y sociales. Bien, y la otra seño, ¿quién es? Florencia. Que es la de matemáticas y naturales. Sí. Bien, les agradecemos a todos. ¿Y a quién más mandamos algún saludo más? Al profe de música. Al profe de música, que parece que tiene bastante que ver con todo esto. Al profe de física. Y al de física, porque a ustedes les gusta el deporte. Perfecto. Último tramo del programa. ¿Cómo es la canción entonces? Preséntame, Agustín. Amor Foda. ¿Cómo es? Digo tres y la es como un ensayo al aire esto. ¿Sale? ¿Ustedes tienen que hacer la base? Sí. Bueno, para hacer la base, Juanma, tenés que estar más cerca del micrófono. Párate si te queda muy lejos. ¿Está bien así? ¿Bien pegados? ¿Arranquen ustedes? ¿Cómo es? ¿Arrancan ellos y después ustedes se enganchan? Llame que estamos ensayando al aire, ¿eh? Van uno, dos, tres, la base, a ver. Más cerquita del micrófono, porque si no... ¡Qué nervio! Otra, último, no, último intento. Dale, Juanma, bien pegado al micrófono porque no te escucha. Atenti con él, vos míralo a Juanma. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé, todo ese truco ya me lo sé, esos dolores lo pasé, yeah, yeah, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé, todo ese truco ya me lo sé, esos dolores lo pasé. Yeah. Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso. Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di, la palabra y todo el tiempo que perdí. Me arrepiento una y mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimientos. Quisiera sacarte de mi pensamiento. Quisiera sacarle el final al cuento. La barra y lo trago han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo. Un infeliz en el amor que aún no te supere, cara camina solo sin nadie por toda la acera preguntándole a Dios si en verdad el amor existe. Porque si era tan bueno de esta mierda tú me hiciste. Lo más cabrón es que tuve todo como un chiste. Siempre voy a maldecir el día en que naciste, los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadilla y dolor. Ya yo perdí la fe de que tú me gores. Si después de la lluvia sale el arco iris, pero sin colores, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Todo esos trucos ya me lo sé, esos dolores lo pasé, yeah, yeah, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Todo esos trucos ya me lo sé, esos dolores lo pasé, yeah, yeah, yeah. Felicitaciones, aplauso entonces. Esto es parte de lo que se va a estar escuchando y viendo, porque es una radio abierta, en el acto por la diversidad cultural, el acto ahora en el 12 de octubre, que en este caso va a ser en la escuela 5 del distrito 3, con los chicos y las chicas de sexto grado, que están haciendo radio desde principios de año, en el área de medios, se metieron en el mundo de la radiofonía y armaron un montón de cosas y se animaron a hacer radio en vivo. Muchísimas gracias a los chicos y a las chicas por estar compartiendo esta hora de radio, de verdad. Abrazo y que le salga muy bien la radio abierta. Gracias. Gracias. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, es el sonido de mi corazón.